Cerca de la casa de Ana y Juan, que así se llamaban los niños de esta historia, una gran batalla había destruido todos los grandes árboles, pero un joven abeto tuvo la suerte de quedar intacto. Este abeto era tan pequeño aún que las balas de cañón le habían pasado por encima sin tocarlo.